Ey, dime lo día y tao. Crema J, tu reo sesión. Mami, hoy te traje un turreo bien maldi, pa' que mueva la nalgui, enamorando a la Barbie. Yo no le paro a nada, trata a tu amiga, date tranquila que nadie se va a enterar. Lo que tú quieras más te voy a regalar, pa' la discoteca vacilar. Te traje un turreo diferente, bailando te sigo la corriente. Más, pa' que tú veas cómo se siente, yo hago que tú te pongas caliente. Vente conmigo, mami, pa'l party. Vamos a fumar mucha mari. Me gusta andar en el Polari. Seguimos vacilando. Mami, a ti te gusta el mambo. Toma, yo te lo estoy dando. Pero dime hasta cuándo. Entrando a bailar con los turros. Baby, yo nunca me aburro. Cuando tú quieras, te vacuno. A mí me gusta tu culo. Te pongo en 3-1. Guaya, te lo juro. Un turreo certero, tú sabes lo que quiero. Baby, vámonos en un vuelo, por el extranjero. Hoy hay noche entierro, a Puerto Madero. Como un matadero, tú quieres, yo también quiero. Le gustan bandoleros, como yo pistolero. Mami, dale tu corte que acá sobra el dinero. Te trajo un turreo diferente, bailando te sigo la corriente. Más, pa' que tú veas cómo se siente, yo hago que tú te pongas caliente. A lo maldito ella le gusta, me pide siempre que la seduzca. Ella mala, mala conducta, y si la toco se me pone sutra. Bebe, baila y no me discuta, si yo sé que eres astuta. Le gusta el perreo, los turreos que le meta, pulento y yo lo coqueo. Esta noche me atrevo con ella, no me ponga querella, explotamos la botella. Coca-Cola con Fernet, apenas la vi, yo fui la bailo 10. Viendo fotos mías la vi, toda rica está usted. Peligrosa, le gusta la callosa. Tiene la pussy rosa, a ella le gusta mi cosa. Anda con la letra poderosa, llegó el que lo destroza. Yo te quiero de esposa. A los fichitas, te quiero en pitita. Hoy te voy a subirte la faldita, pero con calmita, tú ven señorita. Yo soy un malandro y contigo se me quita. Te trajo un turreo diferente, bailando te sigo la corriente. Más, pa' que tú veas cómo se siente, yo hago que tú te pongas caliente. Te trajo un torreo diferente, bailando te sigo la corriente. Más, pa' que tú veas cómo se siente, yo hago que tú te pongas caliente. Ey, Crema J, más que suena, pa' que sepa.